No es delito este amor imposible que nos une en secreto profundo. No es delito este amor que ocultamos ante todos los ojos del mundo. Se hizo escala de plata a la luna, ha querido hasta el cielo llevar. No es delito este amor, es fortuna que soñábamos antes de amarnos. Todo en ti por mí vibra y suspira. Eres tú mi tenaz pensamiento. Si tu ausencia mis besos inspiras, es que estoy en tu azul sentimiento. No es delito quererse en secreto, escapando a la cruel realidad. Nuestro amor, por profundo y secreto, es amor, pero amor de verdad. En secreto, escapando a la cruel realidad. Nuestro amor, por profundo y secreto, es amor, pero amor de verdad.